conmigo. Para emocionarme al abrirlos después. Me gusta cambiarte miradas por besos. Para recordarlos una y otra vez. Me gusta tenerte pegada a mi boca. En qué otro lugar podría estar más feliz. De todas las cosas que juntos vivimos. Lo que más disfruto es pensar solo en ti. Y es que pensarte me invita a quererte. Y entre más te pienso me siento más fuerte. Existe la magia si pienso en tus besos. Te siento tan cerca aunque estemos lejos. Y es que pensarte no es perder el tiempo. Es volver a vivir los más bellos momentos. Es como extrañarte y soñarte despierto. Hoy es en pensarte lo que entretengo. Si quiero sentir que mi mundo es perfecto, tan solo te pienso. En otro lugar podría estar más feliz. De todas las cosas que juntos vivimos, lo que más disfruto es pensar solo en ti. Y es que pensarte me invita a quererte.